desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Buenas noches, comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020, desde aquí, Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a este domingo 10 de mayo, estamos todavía acá en cuarentena, compartiendo con ustedes, para todo el mundo, como reiteramos siempre, en esta nueva metodología de estar online. Totalmente, no estar en el estudio. Lamentamos decirles que por un momento no vamos a estar, un tiempo mejor dicho, no vamos a estar concurriendo. Se están haciendo muchas reparaciones, todas positivas, para que podamos volver a Concepto Mendoza. No decir tan repentinamente que vamos a estar la semana que viene, pero bueno, todo es posible con esta cuarentena, en el aspecto de que ocurren cosas todos los días y lamentablemente por un tema de traslados de equipos no se ha podido avanzar es la palabra, pero nosotros sí hemos avanzado acá desde el living de casa, construyendo esto que no, para decirles que no estamos en vacaciones, aún estamos en pie, no nos tomamos nunca vacaciones que yo sepa desde que está el programa, y bueno, agradecidos a todos ustedes que están ahí compartiendo. Por supuesto, saludo a mis compañeros de Por Nacer que están ahí escuchando, a los amigos también que están ahí compartiendo los enlaces, que comentan. No sé cómo expresar el agradecimiento de toda esa buena energía, de toda esa buena onda, porque es de todos esto y para todos. Entonces, que se siga construyendo, se siga armando en una época en la cual es muy difícil, no tenemos recitales en vivo, no tenemos nada. Pero nada de gacetillas para informar, excepto algunos eventos de la red Facebook, para construir un evento totalmente streaming, en el cual las bandas están publicando sus videos en cuarentena, lo cual me parece muy bien. Estaría bueno que suban un poco la apuesta. Yo creo que si seguimos así unos meses más y sigo viendo lo mismo, voy a explotar. Realmente voy a explotar. Pero es lo que nos está tocando ahora. Algunas bandas están dando el primer paso en poder realizar. No es fácil. No todos tienen la tecnología, las formas de comunicar desde su casa. Algunos ni siquiera tienen equipo. Y bueno, así son las cosas, muchachos. Hay que equiparse, hay que construir, hay que trabajar, hay que moverse para que estas cosas no pasen. Y felicitaciones, por supuesto, a los que concretaron y pudimos distraernos viendo su video. Temas que ni sabíamos que existían, temas que conocíamos también y que ahora tienen su video stream, su video en cuarentena, streaming. Bueno, agradecidos de eso, que lo puedan compartir. Nosotros compartimos también, nos apoderamos porque es parte de difusión de nuestra provincia acá, de Mendoza. Estamos en Argentina, en el mundo, cosa que mucha gente nombró este fin de semana. Despertamos ayer sábado temprano para poder realizar una entrevista con Diva Satánica, la nueva cantante nervosa, cantante también de Blood Hunter. Muy buena onda, muy humilde ella, muy, ¿cómo se puede decir ahora? Dada en el aspecto de poder responder las preguntas. Tiene una lluvia de entrevistas ahora por lo que ocurre con Nervosa. Nos regaló tiempo y bueno, eso es muy, pero muy bueno que podamos tener esa primicia. O mejor dicho, cubrir algo que está ocurriendo actualmente, justamente en estas épocas de pandemia. Bueno, y muy agradecidos también a todos los que nos escribieron saludando el programa y felicitando el programa. Porque yo estaré haciendo las preguntas, estaré haciendo la interacción, pero somos un equipo y esto no funciona así nomás. Esto funciona entre todos. Así que bueno, agradecidos a todos los saludos. Han pasado millones de cosas. También hoy día la gente de Animal nos comenta un post que realizamos. Animal, la banda argentina. Nos comenta un post que realizamos justamente de su nuevo video, increíble, también que estén generando contenido. En la semana Orcas comparte el trabajo de Vanessa Marengo que realizó, lo pueden buscar en la fanpage, se llama Arte en Tapa, Gritando Verdades, en este caso el disco de Orcas, Gritando Verdades. La gente de Orcas lo comparte en sus redes sociales, muy agradecidos por el trabajo que realiza Vanessa. Increíble que ocurran esas cosas, que empecemos a conectar, que empecemos a producir también, empecemos a encaminar un poco. Mi saludo en concreto a Edu de Cala Sumeria, guitarrista de Cala Sumeria, que tuvimos una charla justamente ayer sábado a la mañana en el tema, en el post entrevista que realizamos a Diva Satánica, en el cual coincidimos que esto es global, ¿no? O sea, si seguimos pensando que somos de acá, del pueblo, del barrio, no, vieja, no es así. Esta música es global. En todos lados podemos encontrar las mismas situaciones, la misma discriminación, el mismo under, quizás, el mismo, vamos a crear la palabra, puterío, todo lo que quieran. Pero también se manifiesta en que logremos esta palabra que es la unidad, en poder concretar eso, poder realizar eso. Y ayer, bueno, fue un lindo día, fue una entrevista que duró 40 minutos casi con Diva Satánica, que bueno, en breve vamos a estar compartiendo fragmentos. Lamentablemente Instagram Live o el directo de Instagram dura 24 horas, el que lo vio, perfecto, y bueno, el que no lo vio, vamos a estar compartiendo fragmentos de lo que ocurrió, muy bueno. También tenemos otras entrevistas que tenemos que publicar. Lo que pasa es que, bueno, realmente el tiempo es bastante difícil. No es que esté ocupado haciendo millones de cosas, pero es difícil, no, no es tan sencillo. Les pedimos tiempo. Bueno, y entre otras cosas, hay muchas salidas nuevas. La gente de Over Machine estuvo sacando también su lyric video hace unas horitas. Lo pueden encontrar en sus redes, en Over Machine. Busquen Over Machine, la verdad hemos estado viendo Over Machine todas estas semanas. Quizás hoy pongamos también, ¿por qué no? Nos encanta. ¿Qué más? Bueno, la gente de Despertar también sacó su video en cuarentena. Nos encantó, la verdad, muy bueno, felicitaciones. Muy buen video, muy buena canción, eso es lo que atrae todo esto. ¿Qué más? No, hay muchísimas cosas. Bueno, Animal sacó tema nuevo con video nuevo también. Muchas bandas internacionales también están sacando material. Esto va a continuar un poco más. No sé cuánto, no quiero hablar, no quiero decir meses. Pero bueno, hay que laburar en el aspecto de trabajar. Vamos a decirlo bien para que lo entiendan todos. Hay que trabajar en el concepto siempre. No estamos de vacaciones, repito. Estamos justamente para poder construir y seguir avanzando con esto. Con el ambiente, con el movimiento, como quieran nombrarlo. También hoy domingo tenemos invitado, como todos estos programas en cuarentena, hemos tenido la oportunidad de concretar, de poder hablar, de poder compartir, conocer un poco más al artista. En este caso hoy día tenemos a Frankie, cantante de Killshot, baterista de Fangry. La verdad, muy agradecidos de que pueda estar con nosotros, de que podamos compartir su punto de vista, sus discos esenciales también, palabras bastante poderosas. Para mí, de una persona que viene hace muchísimo tiempo luchando esto que es el heavy metal, el metal, directamente desde San Rafael, Mendoza. Muy agradecidos, la verdad, imperdible, no se pueden ir de ahí, tienen que estar ahí escuchando. En un ratito estamos con Frankie compartiendo sus discos esenciales, conociéndolo, conociendo al artista, tendría que llamarse esta sección. Los discos esenciales es una excusa. Es una excusa para poder saber más, para que se pueda expresar más todo lo que rodea al artista. Así que bueno, en un ratito, Frankie, Killshot, Fangry de San Rafael estará con nosotros compartiendo sus discos esenciales. Así que bueno, nada más que decir, en un ratito volvemos con mucho más información, seguro, algún bla bla bla en esta edición de Domingo Express. Saludos a los que están ahí sentados en la mesa escuchando, los estoy viendo. Amigos, comienza Por Nacer 2020, empezamos de la mejor manera, con buena música. Gracias. hacer en cuarentena. Quédate en casa. Yeah. ¡Viva la vida! Escuchamos primero NHG, nosotros hacemos Greencore. Y luego, después, y ahora, terminando, Bukowski, Maldito Lunes. Bueno, amigos, y bueno, informamos que a un ratito ya de estar escuchando Frankie, mañana va a estar disponible el podcast de Por Nacer para que lo puedan volver a escuchar, lo vuelvan a compartir, tipo 13 horas, quizás un poco antes, siempre estamos compartiendo. En la biografía de Instagram está el link siempre del programa que pasa para que hagan clic y puedan volver a escucharlo. También lo pueden descargar directamente del lugar donde están reproduciéndolo. Están los formatos, están las opciones para poder descargar el podcast. En Facebook también lo publicamos. En todas las redes estamos compartiendo el podcast. No lo compartimos en YouTube por temas legales, que bueno, YouTube ha cambiado sus parámetros en este principio de año, en enero más precisamente. Así que bueno, tenemos nuestro canal de podcast, que están todos los programas ahí, que está en los archivos de internet. Pueden escucharlo cuando quieran, compartirlos cuando quieran. Nada, agradecidos. Así que comento esto a un ratito de estar ya con Frankie de Killshot y Fangery. Y también les comentamos, estamos con Instagram TV. Somos la única radio que ha tenido Instagram TV desde el principio. Ahora estoy re contento de que sea una herramienta para poder comunicar, muy feliz. Gracias también a eso, Instagram va a seguir habilitando opciones para poder trabajar justamente con el Instagram TV. ¿Qué más tenemos? La fanpage, tenemos grandes noticias, tenemos efemérides todos los días, tenemos un gran trabajo. Pero bueno, les comentaba lo de mañana, podcast seguro desde tal hora. ¿Qué más? La gente que nos quiera mandar información, nos quiera mandar música, que son bastante a esta altura, gracias cuarentena, nos pueden mandar su música, su press kit, fotos, logo en PNG, lo que quieran, pero por favor les encargamos que esté en un formato legible, que se pueda escuchar, también que no lo manden en el formato de WhatsApp, se los encargamos, con el nombre del tema también. Lo pueden mandar todo a pornacermendoza18@gmail.com. También, por supuesto, no se olviden de mandar las redes, así nos guiamos un poco más, ayudamos a crecer a la página, al canal, lo que sea. Amigos, esto es Por Nacer 2020, a un ratito nada más de estar escuchando a Frankie, así que nuestro invitado de hoy día. Saludamos a toda la gente de Luján que nos está escribiendo, a la gente de Guaymallén también, al señor Funebrero que está siempre ahí conectado, siempre conectado haciendo el aguante a Por Nacer, a toda la gente de Gutiérrez City, el gran Gutiérrez, la cuna del heavy metal acá, ¿eh? Así que amigos, ya volvemos. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Hola a todos, hola Por Nacer, ¿cómo les va? Bien, espero que estén todos bien con esta cuarentena y toda esta historieta. Bueno, soy Frankie de San Rafael Mendoza, soy cantante de Killshot y baterista de Fangery. Les cuento un poquitito mi historia como para que me conozcan un poquitito más. Soy multi-instrumentista. La primera vez que me subí a un escenario tenía 16 años. Una banda llamada Quimera, hacíamos covers. Banda de secundario, con todos compañeros de secundario. Gracias a Dios tuve un secundario en una técnica donde de 30 que éramos, más de 20 escuchábamos metal, así que imagínense, era como no tenías otra opción. Y bueno, armamos una banda llamada Quimera, que hacíamos cover esa de la época, lo que se escuchaba en esa época, o lo que se podía alcanzar a escuchar en esa época, por la ausencia de internet y las redes, y el acceso a la música, ¿no? Yo comencé escuchando metal, mi primera banda de metal fue White Zombie, a raíz de un compañero de secundario que me lo hizo acercar, Darío Marcial. Y de ahí no paré, me acercó material, bueno, el mundo mío cambió cuando escuché Sepultura, cuando escuché a Matt Cavalera, cuando escuché a Igor Cavalera, que fueron los dos que me explotaron la cabeza directamente, literalmente. Y dije, esto quiero yo, esto quiero para mí, para toda la vida. Y es en la actualidad que obviamente sigo con más energía que nunca, tengo 41 años. No solamente soy músico, también soy productor, he generado productor de eventos, he traído a Orcas un par de veces, traje a Malón a Mendoza en el reencuentro, acá a San Rafael, traje Animal, traje Tren Loco, Mastifal, he hecho varias producciones dentro de lo que tiene que ver en el mundo del metal y he tocado en varios proyectos, he sido cantante y bajista de Morbocaos en su momento, una banda también acá que era, digamos, innovadora en lo que tenía que ver con la fusión de estilos. Cuando estaba todo explotado por Slipknot y toda esa historieta, bueno, más o menos nosotros quisimos ir por ahí sin máscaras, sin nada, pero bueno, era lo que más o menos atinábamos a mezclar entre lo que era Slipknot, Fear Factory, Chimaira, etc. Y después también toqué la guitarra. Pasé a tocar la guitarra, cuando se separó Morbocaos, pasé a tocar la guitarra en una banda llamada Presagios. Alcanzamos a grabar un disco, tocamos para Ripper Owen, cuando se presentó en una bodega allá en Mendoza Capital. Esto que estoy contando, Morbocaos estuvo 10 años en actividad, Presagios estuvo 2. Fueron 10 años de Morbocaos donde canté. Dediqué al canto todo, en Presagios la guitarra rítmica, y pasé, cuando se desarmó Presagios, pasamos a armar de vuelta Morbocaos, lo que no pudo salir a la luz, pero nos estábamos preparando para telonear a Lamb of God, que nos habían convocado de 4G, que fue una de las productoras que trajo a Lamb of God por primera vez a la Argentina. Y de una selección de bandas quedó Morbocaos, pero no pudimos por una cuestión de que el batero tuvo un problema personal y bueno, unos días antes se bajó de las filas y bueno, quedamos como truncados con ese tema, pero ya pasado pisado. Después de eso pasé a tocar el bajo en una banda llamada Anticore, a donde orientaba al estilo, al death metal y al deathcore. Eso duró 2 años aproximadamente, a donde tuvimos que sacar a Carlos Pastrán por problemas personales, que era el baterista, y para no romper el proyecto decidí pasar a aprender a tocar la batería con 33 años y bueno, obviamente fue bastante difícil, pero tengo una personalidad de la que si hay algo que es difícil trato de ponerle más energía y más fuerza. Cuando me propongo algo no le esquivo el culo a la jeringa, como se dice, no busco la fácil, digamos. Si hay algo que es complicado y difícil, ahí me van a ver tratando de hacer lo que pueda. Tampoco soy virtuoso en todo lo que hago, para nada, cero virtuosismo, no es lo mío, para nada. Me gustan las cosas simples, sencillas, menos más, siempre lo digo. Y desde los 33 hasta la actualidad soy baterista de Anticor se terminó el proyecto. Me dediqué a la producción de eventos, como dije recién. Y en la actualidad soy baterista, además de cantante de Killshot, soy baterista de una banda llamada Fangery, que es nueva. Utilizamos máscaras, no tiene nada que ver con Slipknot, absolutamente nada, lo digo antes para atajarme, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es como más que nada por el motivo de querer hacer algo distinto dentro de lo que ya está todo inventado, porque yo soy de los que cree que ya está todo hecho, solamente gana el que mejor mezcla. Y lo hicimos a raíz de querer algo distinto dentro de lo que es Argentina, si bien hay muchas bandas que salen pintadas o hasta inclusive con máscaras. Fangery tiene la característica de orientar los shows, producirlos con adornos, con cuerpos colgados, con cadáveres, con pales, con manos, como simulando los zombies, ataúdes. Tenemos banner con forma de parca, y eso lo trasladamos en vivo. Entonces la temática de la banda pasa a ser el terror. Eso con Fangery. Con Killshot, soy cantante. Hemos teloneado a Orcas, hemos teloneado a Animal. Estamos en la grabación de un disco donde hemos terminado todo lo que es la parte de edición de baterías, así que cuando pase esta cuarentena arrancamos con todas las sesiones, retomamos la grabación, lo hacemos en mi estudio, tengo un estudio de grabación llamado Under Rec. Y bueno, estamos a full, yo estoy a full editando lo último que queda del disco de Killshot, que se va a llamar Liberando Ira. Lo cual estamos bastante ansiosos y bueno, invito a todos los radioescuchas digitales que visiten los canales de YouTube de Killshot y Fangery, se suscriban, le den like como para darnos una mano, porque si bien saben es la manera de hacer de que esto funcione, dándonos una mano entre todos nosotros, aportando y poniendo sobre la mesa nuestro arte y nuestro esfuerzo, y ustedes apoyando para que crezcamos, que no todo gire alrededor de grandes bandas ya viejas. Tengo ese concepto de que tenemos que hacer que las bandas que venimos de abajo resurjamos, y eso depende muchísimo de nosotros, de ofrecer cosas interesantes, cosas que gusten, bien hechas, y de ustedes, de que quieran cosas nuevas y diferentes y apoyen, ¿no? Para que el metal en Mendoza esté más fuerte, más vivo que nunca. Y para cerrar esta pseudo presentación de este viejo choto, quiero aprovechar esta oportunidad que me da por nacer para decir de que realmente las bandas trabajen en conjunto, porque no puede ser de que, esto a modo crítico, acá en San Rafael aspiramos a no pisarnos fechas, lo hemos hecho en muchas oportunidades, la verdad que nadie sale beneficiado en ninguna fecha. Y por ahí, desde acá, desde la distancia de 280 kilómetros, veo de que tocan dos o tres bandas en lugares distintos el mismo día. Y eso lo único que genera es, aunque no haya mala intención, porque por supuesto que no tiene por qué haber mala intención en eso, me tomo el atrevimiento y pido mil disculpas, pero eso no genera unión, genera división. Y yo creo que lo que menos tenemos que pensar en los tiempos que corren, en los momentos que vivimos, es en división. No se pueden superponer fechas, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar unidos para que cada fecha haya convocatoria, para que no darle opción al público para que se divida. Les pido mil disculpas por utilizar este espacio para este tipo de mensajes, pero creo que estaría bueno de que si los artistas y las bandas no hacen lo que tienen que hacer, la gente tampoco hace lo que tiene que hacer porque no se encuentra motivada, obviamente. Así que nada, lo que apelo es a que haya unión entre bandas, eso sería genial. Así que bueno, pasamos a los discos que me cambiaron y me significaron mucho. Arrancamos con los 5 discos esenciales. Vamos a poner un poco de power a este domingo. No tengo gustos muy raros ni nada, soy bastante clásico para escuchar música. Me gusta lo simple, como dije en la presentación. No le busco mucho la vuelta a las canciones y lo que me gustan son las canciones precisamente. Pero el disco esencial para mí, por una cuestión de mis comienzos, de cómo descubrí que la voz, por así decirlo, el growl y toda esta historieta, fue de la mano de Chris Barner, el dios del growl, para mí uno de los, de seguro, pioneros, si no fue el primero. Ese tipo, dije, no puede ser de este planeta. La verdad que cuando lo escuché por primera vez, ¿cómo puede ser un ser humano parecerse a un gorila, una cosa bestial, una animalada? La música, por supuesto, bueno, es Cannibal Corpse, no hay mucho para decir. Fue con el disco Violet at Birth, mi inglés malísimo, pero con ese disco me pudrió el cerebro. Barner me... Chris me pudrió literalmente el cerebro. Y como descubrí que no me costó, digamos, que fuera como algo bastante natural, me enamoré instantáneamente. Así que ese disco, cuando lo pongo, me lleva a toda esa adolescencia podrida que uno por ahí tanto le gustó. Tuvimos la suerte de nuestra generación de estar en los 90, y eso creo que fue lo mejor. Mi segundo disco esencial tiene que ver, viene de Brasil. Yo creo que coincidimos muchísimos músicos en esta banda por todo lo que conlleva: actitud, huevo, sonido. Para mí el mejor frontman, uno de los mejores frontman que tiene, que tuvo, que tendrá la escena de metal, que es más cabalera, viene de la mano de Sepultura, el disco Caos de Dios. Yo creo que cuando escuché eso de que una banda pudiera innovar tanto, de venir escuchando todo podrido, extremo, no bajaba un cambio nadie, ninguna banda, era como todo tenía que ir al palo también. Escuchar a una banda que bajaba un cambio, sonaba grueso, pesado, con un group tremendo, super latino, con batucadas, con tones gruesos, me enamoré, fue algo amor a primer oído, fue tremendo cuando pude tener la posibilidad de ver algún video, algo en vivo de esta banda. Yo quería eso, yo sentía esa energía que transmitía más cabalera a la hora de agitar, a la hora de conectar con la gente, y realmente fue como un impulsor a decir de qué se trata. O sea, me ayudó a entender de qué se trata la conexión con la gente, por ahí de seguro que no me debe ni salir, pero siempre le pongo el intento y uno de los, digamos, culpables de que quiera eso, o atine o intente, tiene que ver con Max Cavalera, entre otros, obviamente, ¿no? Pero Max Cavalera para mí creo que siempre supo de qué se trató y siempre marca la diferencia. Así que Sepultura, acabo de decir, es el segundo disco esencial. El tercer disco esencial viene un poquitito de la mano de ciertas necesidades musicales, tienen que ver con un poquitito con una etapa en la cual yo necesitaba personalmente cambiar un poco lo que venía haciendo. Venía cantando todo growl, todo gravel, y era como que la búsqueda tenía que ver con sonar cada vez más grave y tratar de sonar cada vez más grave con el growl y todo rápido, y era, estaba relacionado con la velocidad y con un montón de cosas. Y me choqué con el group metal y encontré que para ser pesado, ser violento o uno, ¿no?, lo que Atina trata de transmitir, y más en esa época, yo lo relacionaba con una cuestión de técnica vocal, es decir, mientras más grave parece que fuera, no sé, más del inframundo. Y cuando me topé con este género, con el group, y escuché qué sé yo, bandas como Pantera, como qué sé yo, Machine Head, etc., dije, no, esto es furia, esto es tremendo cómo transmiten rabia, así, en otras frecuencias, por así decirlo. Y con Machine Head me pasó de decir, no puede el tipo hacer lo que hace. Rod Flynn para mí es un vocalista, uno de los más completos que tiene la industria del metal. Es, no sé, para mí es impresionante, rapea, hace melodía, raspa, tiene su fright, su estilo, no deja de sonar pesado, no deja de sonar violento. Tiene una onda vocal increíble, recursos, una cabeza compositiva tremenda, unos huevos para llevar la banda, porque hoy por hoy se encuentra, digamos, como el único original, y sin embargo se las rebusca. Para mí, Burn My Eyes es el disco que me hizo ver que hay otras cosas, que no era todo al palo, todo lo más rápido, extremo, lo más grave. No, que saltando se podía hacer violento eso, thrashcore. Para mí fue uno de los precursores del thrashcore, pero sin duda. Y ese género, pero me mueve, se me paran los pelos de solo acordarme de esos momentos, haber escuchado Tenton Hammer por primera vez, esa intro de tones gruesa, directa, ese ritmo, ese groove que tiene el tema, tremendo, ese estribillo así, grunge, no sé, la verdad que me emociono cuando cada vez que hablo de Machine Head. Es una banda que la verdad que me llena por todo lo que haga, me parece genial. Así que como tercer disco, Machine Head, Burn My Eyes. Este cuarto disco esencial me mostró, yo siempre los discos los relaciono o los consumo de acorde al vocalista. Me llega como bastante primero el tema de la voz, para que un disco me convenza, si encuentro algo interesante, distinto, no tiene que ser siempre innovador. Bien ejecutado, el mensaje, todo eso, yo para quedarme con un disco, para mí es muy importante el tema de la voz, por segundo el tema de la batería, y después como que entro en el mundo del sonido en general, ¿no es cierto? El sonido en conjunto de lo que es guitarra, bajo, todo eso. Y primero que tenga buenas canciones. Este cuarto disco me pareció que a la industria la cambió por completo. Hizo que las máquinas fueran parte brutales de un género que sonaba a máquina, Fear Factory, con The Manufacturer. Me parece que ese disco es una volada de cabeza mal. Parton Sebel con esos cambios vocales de lo super, super meloso, super melódico, a lo super agresivo, logró una combinación perfecta. Si bien yo venía escuchando Machine Head y con todos esos cambios y todas las bandas que había en esa época, ¿no es cierto? Con sus cambios vocales, todo bien, pero con Fear Factory fue como que ¿qué pasa? Todas las bandas atinaban a querer decir, bueno, o lo que no es que si ellos lo querían hacer o no, hacían una parte melódica y escuchabas una parte melódica de una banda y por ahí el registro vocal era relativamente pseudo, de medios agudos, tonos relativamente altos. Y Parton Sebel con esa cosa, no sinfónica, pero con esos tonos graves, haciendo que, rompiendo con esos esquemas, no sé, hizo que lo intentara, que tratara de ponerle fichas a eso. Es más, de Fear Factory, con una banda que tuve llamada Morbo Chaos, hiciéramos el cover réplica durante muchísimos años. Tengo que haber estado haciendo ese tema durante 6 años, y cada vez que lo hacía, no sé, nunca me dejó de gustar el disco. Lo pongo ya y siento esos bombos pegados a la muñeca de Dino Cazares, ese sonido de voz súper contundente, con esas melodías tremendas, con esas ambientaciones. Y bueno, no por algo The Manufacturer es uno de los discos, junto con Roots, más vendido, más escuchado, ganado 500.000 premios. Se han llevado todos con esos dos discos, y no por nada, ¿no? Así que nada, tema, canción, disco, banda que no me puede faltar en un mix de canciones, tiene que haber algo del disco de Manufacturer, sí o sí. El quinto disco esencial tiene que ver por ahí con el género, como recién decía. En los demás discos yo siempre busco canciones, busco lo simple, lo menos más, busco lo contundente, lo directo, el mensaje concreto, simple. Lo virtuoso es como que me aburre, es como que me desconcentra, es como que le pierdo toda la... No sé, es como que se me va el sentido de lo que estoy escuchando. Puedo disfrutar, sí, obviamente, una buena ejecución, todo eso, y apreciarla, pero no lo elijo para nada, cero de todo eso. Si bien he mencionado bandas que son muy buenas y logran lo que logran por su capacidad y todo esto, pero a la hora de quizá de poner una canción, de regalarle al mundo una canción, son canciones, no son, como decir, tratar de poner todo, 27.000 millones de notas, no, la verdad que es más, muchos se van a reír cuando escuchen este comentario, ¿no? Odio los solos, o sea, los encuentro absolutamente innecesarios, no le siento mucho el gusto. Sé que es parte de la música, y parte de los géneros, de los estilos, y mucho más del metal. Pero es una parte que cuando llega un solo, no sé, no le presto mucha atención, le presto más atención a la actitud, me gusta consumir mucho la música en vivo. Y esta banda también me llama muchísimo la atención y sí o sí lo tengo que tener en los reproductores, que es Devil Driver. Creo que le dieron, junto con Lamb of God, le dieron algo fresco al group metal. Trajeron de vuelta al group metal, le dieron como una oxigenación, como una fuerza. Y nada, Fafara, me encanta la rítmica vocal que usa. En Cool Chamber lo odié, no me gustaba. O sea, salvo el clásico tema loco y algún que otro cover. Así muy por arriba. Nunca ni siquiera en un reproductor tuve a Cool Chamber porque no nunca me cerró. No fui tan consumidor del new metal puro. Y entonces Cool Chamber no me gustaba para nada. Lo sentía como innecesario, como una cosa. Pero cuando escuché Devil Driver no podía creer que el mismo tipo estaba generándome lo que en un momento odié en Devil Driver. La verdad que lo amo. Es un vocalista, un frontman de la vieja escuela, con mucho huevo, mucha conexión con la gente, haciendo que los lugares se exploten y se maten, y la banda tiene una contundencia y una dirección súper tosca en sentido de actitud. O sea, es muy fuerte la banda en vivo y me encanta todo de Devil Driver, absolutamente todo. Obviamente que siempre me quedo con el primer disco de Devil Driver. Creo que el último no me gustó, no me cerró mucho, pero también tiene que ver que fue un disco de invitados, cada tema tuvo un invitado, cambio de violero, y bueno, eso influye muchísimo, pero el primer disco me voló la cabeza, me voló literalmente la cabeza y hizo que este género, me gustaba, hizo que lo amara el doble. Así que nada, el quinto disco esencial, sí o sí, en el reproductor, Devil Driver, y aguante Fafara. Bonus track. You are wrong, fucked and overrated. Y el bonus track, y no por lo menciono último y no porque sea menos importante, soy muy fanático, pero muy fanático, y voy a aguantar esta banda a muerte. Me impulsó a muchísimas cosas, me abrió la cabeza en muchísimas otras. Amo al cantante, soy súper fanático del cantante. Me parece uno de los frontman y vocalistas, junto con Rob Flynn, absolutamente completo, que pueden hacer lo que quieran con la voz y pueden cantar el género que quieran. No creo que tengan límite en la banda que los pongas y en el género que los pongas. Pero son vocalistas que no fallan, y son proyectos que no fallan. Pueden tener discos más pesados, menos pesado, más extremo, menos extremo, más enfermo, menos enfermo, pero nunca, nunca un disco sin contenido, vacío, o como un disco para cumplir, que hay muchísimas bandas que tiran discos nada más porque tienen que terminar un contrato y hacen lo que les sale como para cerrarlo. Y esa banda, para mí, es Slipknot. Me parece una propuesta, fue una propuesta en su momento que revolucionó absolutamente todo. Hoy en día, 2020, lo que es 2019 y lo poco que tuvimos en 2020, revolucionó con su último disco absolutamente todo. Eso quiere decir que lo que se decía en su momento, que era moda y que como toda moda no pasa, como pasó con el new metal, Slipknot hoy, después de muchísimos años, muchos discos, es primera en absolutamente todo, y no debe ser por moda, porque las modas duran lo que dura un pedo en una canasta. Slipknot me parece que tiene absolutamente todo. El disco que amo es Iowa, por su sonido, por su cómo lograron ellos esa agresividad, esa enfermedad que siempre quisieron transmitir. Creo que con Iowa lo llevaron a un nivel excepcional. Lo que suena ese disco, donde lo pones, eso es lo grave que tiene, la definición que tiene el sonido, la voz de Corey Taylor. Creo que no hay alguien que no diga es imposible hacer todo eso. Solamente gente que está tocada con la varita mágica tenga las condiciones y bueno, sí, pero es algo bueno. Joey Jordison en la batería creo que también revolucionó el mercado de lo que tiene que ver con las percusiones en el metal. Creo que esa combinación de baterías extremas con el new metal y el death metal, creo que, y el metal extremo, esos blast beats de Joey Jordison, esos dobles sumamente extremos sobre bases rapeadas con voces guturales súper rotas, distorsionadas, desesperadas, enfermas, transmitiendo absolutamente todo tipo de sensaciones. Yo escuchaba Iowa y es como que no sé, era como ira, angustias, era una cosa expresada a la perfección. Esa contundencia en cada tema, como decir, pones un tema, suena, arranca, decís, oh, y arranca el otro tema, decís, no, y como que me parece que es, no sé, lo mejor que le pudo pasar a la industria del metal y de la música y de lo audiovisual fue Slipknot. Revolucionó absolutamente todos los parámetros de un recital en vivo, ver un ejército reventarse literalmente arriba de un escenario, ya que todos sabrán de el recital es yo que ha terminado quebrado por el payaso. Y eso es, no sé, en ese momento era como una locura para mí. Y hoy lo escucho, me lleva a esos momentos, escucho el disco nuevo y puedo sentir intacto un montón de cosas, perfeccionadas, llevadas a otro nivel y perdurando en el tiempo. Y eso me encanta, me encanta, me encanta. Así que nada, ese es mi bonus track. Espero que les haya gustado y no los haya aburrido con mi selección. Como dije, no soy tan loco para escuchar música ni raro. Un abrazo, gracias por nacer, gracias Emma, gracias a todos por nacer. Y como dije, unión, muchachos, estemos juntos después de todo esto, estemos juntos ahora, démonos una mano entre todos los músicos, démonos una mano entre todos los metaleros. Así se hace un poco ameno esta cuarentena. Cuídense, hagan lo que tengan que hacer, así después de esto nos tomamos una buena birra, nos abrazamos y hacemos todo lo que tenemos prohibido hacer en esta etapa. Un abrazo, Frankie, cantante de Killshot y baterista de Fangery, para Por Nacer. Buenas noches. Yeah. Unimos totalmente en esas palabras de Frankie, en la cual creo que comenzamos el programa charlando un poco de eso y lo venimos comentando y haciendo hincapié siempre. El tema de la unidad. Es bastante largo, pero no difícil de no concretar. Creo que estamos en ese camino también nosotros como programa de difusión. Imaginen que a veces tenemos que estar en dos lugares diferentes en la noche. A veces no, a veces elegimos. Es muy depende cómo se va dando la situación. Pero coincidimos totalmente con Frankie. Y agradecidos, gracias Frankie por compartir tus discos esenciales, incluyendo el bonus. Excelentes bandas, excelentes discos. Tenemos toda la mejor con la gente de San Rafael. En lo personal nunca he podido ir a disfrutar, esa es la palabra, a disfrutar. Siempre me he manejado de otra manera, pero no conozco y me encantaría. Es algo que tengo que concretar y lo estaba a punto de concretar. Creo que la cuarentena me dejó eso en el tintero y lo voy a hacer. Saludos a toda la gente de San Rafael. Tienen un ambiente increíble, con músicos también muy buenos. La cultura que se maneja ahí es impresionante. Frankie, muchísimas gracias por participar en Por Nacer. Ya hemos tenido un par de acercamientos con algunas entrevistas. En este caso, como comenté al principio, es conocer al artista. Y Frankie no viene hace poco, Frankie viene hace muchísimo tiempo. Y habla y expresa muy bien también y relata ese manejo que tiene él con la música. Y nosotros lo disfrutamos tanto como ustedes, espero que sí. Esto queda archivado también acá en nuestras computadoras, en todos lados. Y estamos muy, pero muy contentos de tener esta info, este archivo, en estas épocas de cuarentena. Que se nos dio así, lamentablemente. Y bueno, la gente de Fangery tenía ahora tenía unas fechas para este mes, creo, perdón. Ya se me ha confundido todo, realmente. Pero bueno, es muy seguro que vamos a verlos, compartiendo su música, su arte, su show, acá en Capital de Mendoza, en Godoy Cruz, en Maipú, donde sea. Yo sé que va a ser así. También, ¿por qué no? En el estudio de la radio. Eso sería increíble. Mientras escuchaba a Frankie, imaginaba eso y es posible. Yo sé que sí. Así que Frankie, nuestro gran abrazo, abrazo a la gente de Killshot, de Fangery o Pangery, es difícil para mí siempre atinarle a pronunciarlo, pero bueno, el saludo, el abrazo virtual es para todos ustedes, para la gente que también está escuchando de San Rafael, también el abrazo, estamos para ustedes. Agradecidos, 100%. Gracias, Frankie. Bueno, y continuando con un poco de música o lo que sea, vamos, ya volvemos. Esto es Por Nacer 2020. Quédense, estamos con este Domingo Express, que hacemos programa un poquito clasicón, a veces no tanto, pero bueno, lo hacemos para poder difundir y para continuar. Así que gracias, ya volvemos. When you can't. hacer en cuarentena. Quédate en casa. We'll never fall. Bueno, nos estamos retirando. Hemos hecho un programa corto. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas entrevistas que editar. El tiempo está ocurriendo de una manera muy extraña. Me voy a extender un poco, como siempre, en este final del programa. Bueno, vuelvo a agradecer a Frankie de Killshot y Fangery. La verdad, agradecido a la gente de San Rafael. Las palabras llegan y no hay que pedir disculpa por eso. Creo que para eso estamos nosotros, para poder dar el espacio. ¿Qué más? Gente que nos escribe, muchísima. Gracias a todos por estar ahí. Saludos a la gente del este. Saludo a Nacho, a nuestro querido Nacho, que está como loco ahí haciendo unos en vivo, cantando temas de Septicemia. La gente de Septicemia también, saludos, por supuesto. ¿Qué más? La gente, bueno, a Dayi, por Dios, me estoy olvidando de Dayi. Dayana, querida, que comparte todos los sábados un videito ahí en nuestra fanpage de capturas que ha realizado ella. También se pueden meter en su canal de YouTube. Hay muy buen material, muy bueno, muy bueno. Así que gracias, Dayi, es parte de Por Nacer. Como lo son todos ustedes, recuerden siempre, estamos para compartir, estamos para justamente la palabra de hoy día, unidad. Así estamos creando unidad, estamos festejando eso. Esta semana hay un par de noticias, hay un par de entrevistas también a publicar o a publicitar, que se van a realizar, por supuesto, por Instagram. Algunas y otras que salen por ahí directamente como video. Mañana lunes creo que están las Plateadas Cruces. No se olviden, las Plateadas Cruces con Arturo Sidotti. Estamos enlazando para poder seguir también con las Plateadas Cruces. Que bueno, los lunes era por Radio UTN. Ahora en un descanso de cuarentena es directamente desde el hogar. Mañana seguro que estamos hablando de algunos discos. Estamos realizando algo de algo, no sé. El otro día estuvo muy bueno, como forma de experimento. Y la verdad que la gente respondió. Saludos a Arturo, mi querido Arturo. Así que bueno, amigos, lo vamos a dejar en este domingo 10 de mayo. Vamos a irnos un ratito por ahí. Y volveremos el próximo jueves con alguna cosa, seguro. O no sé si volvemos, no lo sé. Quiero agradecerles a todos los que están ahí siempre. Hago esto acá directamente desde el living de mi casa. Es una paciencia, es un control, una disciplina que tengo que tener. No estoy adaptado a hacerlo desde casa, ni tampoco me estoy adaptando. No me estoy adaptando. Para mí es difícil, el reloj corre, la edición corre, todo corre. Y la verdad que cuesta mucho todo esto. Y quiero volver al estudio de la radio, quizás para hacer un poco más fluido en lo que digo, fluido en lo que comunicamos, y ver a mis compañeros también trabajando conmigo, compartiendo esto que tanto nos gusta, porque lo hacemos a todo pulmón, no lo hacemos por un número, nunca lo hicimos por un número. Desde el principio del 2000 esto fue realizado por Rolly Testini y Pájaro Montenegro, que en el caso de tener un espíritu, de tener una fuerza, de tener millones de cosas, pero todas con el corazón, con el espíritu, no con el interés. Así que bueno, mis saludos a todos, la verdad que se hace lo que se puede, se logra de esta manera. Nunca voy a terminar de agradecerles a todos, porque realmente estoy muy muy contento. Vamos a seguir con las entrevistas, no sé, vamos a ver hasta dónde llega esta cuarentena y también las ganas de continuar. Así que amigos, les mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el jueves, si sale todo bien. Bueno, sigan el camino. Y esto es Por Nacer 2020 desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Gracias. 健やかな胸をこの香る風に開けよそれ一、二、三新しい空のもと輝く緑爽やかに手足伸ばせ土踏みしめよラジオとともに健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ一、二、三